Estamos arriba, yo creo, ¿eh? Todavía no hay gente mirando, pero estamos arriba. Yo, como no me fío de ti, estoy revisando con el móvil que esto esté streameando. Parece que sí, espérate, parece que sí, que sí. Lo has hecho bien, Salva. Hostia, es increíble, no lo puedo creer. Ojo, ¿eh? ¡Mote! Ojo, ojo, ojo el espectáculo, ¿eh? Mote, que lo ha montado Salva esto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Bueno, la ha montado Bueno, la ha Salva, montado vamos. Salva, la ha montado Salva, la ha montado Salva de aquella forma, pero bueno. Salsergi, ¿no? Exacto. Sí. Salgi, Salgi, la ha montado esto. Sí. Sí, ha montado Salgi. Funciona, funciona, estamos online. Hay Muy gente. buena. ¿Hay gente? Se va entrando gente de momento, sí. En plan, ¿qué hacen esta panda Degenerados. degenerados aburridos un viernes por la tarde? Pues sí, al final es lo que hacemos cada Sí, viernes. estamos aquí. A ver, vamos a ver si la gente. Sí, la gente está entrando. Que nos digan si suena bien. Esperemos que nadie trolee. Espera, ya te lo miro yo, hombre, ya te lo Ahí miro yo. estamos. Hola, vamos, hey, ¿de qué trata? Hola, chicos, arriba. Arriba España, no, ¿eh? Arriba. Funciona, funciona, va. ¿Hacemos el de esto o rompemos ya? Hostia, creo que fue la última taberna que hicimos la revolución de cambiarnos de sitio. La siguiente ha sido a montar esto. ¿Qué va a ser la siguiente taberna? Ya con revoluciones. Ojo, ¿eh? ¿Tú te O imaginas VR. En con VR. croma, con croma? Exacto, Exacto. ¿tú te imaginas hacer una VR taberna? Sí, ahí todos juntos tocándonos, pero no tocándonos, ¿vale? Que es el sueño Hombre, de. yo. Espérate, esto ya me llega la pelota botando. Yo me lo puedo empezar a imaginar. ¿Eh? ¡Ah! ¿Empezamos ya con este tema o qué? Pues empezamos con el tema No, no, no. Va de. vamos a empezar. Empezamos de otra forma. ¿Cómo estáis? Que estamos haciendo esto por lo que todo el mundo puede claramente entender que no es otra de que no. A nosotros, a Mote y a mí, ya no nos gusta mucho juntarnos con Salva. Esto hay que decirlo. ¿Cómo que no? Pero. Dados las circunstancias actuales, pues menos aún. Y hemos dicho, no vamos a hacer otra semana más interna. De hecho, creo que este formato que te has montado aquí queda muy chulo, lo podríamos hacer de forma habitual estos días. Podemos Es hacer más de increíble, una sí, taberna. yo estoy de acuerdo, es increíble, ¿eh? Además se ve muy bien la recreativa, la coleccionista del persona, se ve todo perfecto. Lo jodido es que esto es importante para él, o sea, él, Lleva aquí lo dice en broma, en ordenándolo de sarcasmo, detrás toda la tarde. pero es durísimo, es durísimo. Pero vosotros sabéis que viene con una máscara el persona, ¿eh? Mira, mira, mira, con la Con una máscara máscara. del Joker, Ah, ¿eh? ¿Eh? vale. ¿Eh? Por eso voy de negro hoy como él. A ver, a Bueno. ver, a ver, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como si en el chat no nos dijeran nada? ¿Pasamos de todo o No, qué? no, no, no. Empezamos con lo importante. Albert, es ya casi oficialmente VR, ¿eh? Es casi ya oficialmente VR. He caído. Obviamente creo que el tema de la semana es algo a lo que ninguno de los tres ha jugado, lo cual no implica que no podamos hablar de ello, como la experiencia nos demuestra. Sí, pero espera un momento, porque ahora la gente, ¡pum! Está viendo otra escena en la que ya está viendo el gameplay de Half-Life Alyx. Y esto lo estoy haciendo yo, ¿eh? Estoy haciendo yo desde casa, ¿eh? O sea, ojo. Ojo, porque ha habido una transición ahí que la gente está diciendo, hostia, ¿por qué no te haces streamer tal? No sé qué, ¿sabes? Estás utilizando la expresión, la gente me está diciendo La cuando gente, no. si no digas gente cuando hay Cuando seis nadie. personas, Cuando exacto, no, nadie. no digas gente cuando tal. No, lo dicho, no podía aguantarme. Creo que el tema principal que había que tocar era este. No podía aguantarme. Te decía el otro día, Salva, que si eres entusiasta de los videojuegos, al final hay conversaciones de bar o de taberna o de lo que sea en los que tú tienes que poder haber dicho que tú el día del lanzamiento de Mario 64 tú estuviste allí. Correcto. Y el día del lanzamiento de Ocarina of Time, tú estabas allí. O el de Metal Gear Solid, tú estabas allí. Correcto. Pues yo O creo el que. día de que estuvimos los tres juntos, el día del lanzamiento de Breath of the Wild. Exactamente, estuvimos allí. Pero creo que en el futuro habrá que decir que en la fecha de lanzamiento de Half-Life Alyx, tú lo probaste cuando tocaba. Correcto. Y cuando Estuve. toca, ¿cuándo es? No es en junio. No, es ahora. Y el Es otro día ahora. entré en la página de Oculus. Están todas las gafas agotadas. Es un tema que me fascina. Está todo agotado. Es Parece verdad. Mote que tenía relación, obviamente, con la producción en China. Se ve que está paradísima. Y obviamente, pues el stock de gafas de realidad virtual de cualquier fabricante, ya sea HTC, ya sea Valve o ya sea Oculus, se ve que está muy parada. Y el Están otro día a por la. otra cosa. Exactamente. Y el otro día por la mañana Oculus anunció que tenía stock, o al menos tenía stock a primera hora de la mañana. Compré un modelo y por lo que me dijo Salva, al cabo de pocas horas volví a estar agotada. Así que nada, con muchas ganas de que la semana que viene me llegue esto y pueda disfrutar de lo que, a tenor de lo que hemos visto estos días a través de streams y de nuestro compañero... ¿Quién fue que lo jugó en stream? José Luis. ¿José Luis? Carayo. Pues parece que esta sí es la revolución que se le pedía a las VR desde hace 2-3 años. Parece que aquí sí que hay cosas que no habíamos visto ni que pensábamos que se pudieran hacer, pues lo dicho. Sí, hay que tener en cuenta que estamos en directo y hay gente que está viendo cosas que se pueden hacer, ¿vale? Eso es increíble. Es brutal. Yo cuando vi la... Es que es, a los 5 minutos llega una sala donde hay un hámster o un bicho raro, no es un hámster, es un bicho raro, Half-Life, que le echa comida por encima y se ve cómo va cayendo la comida. O sea, es maravilloso, es una pasada. Yo lo voy a probar antes de llegar a verano. Si llegamos vivos a verano, claro. Yo voy a probarlo porque estoy a mí en la realidad virtual yo tengo a casa las únicas que hay en consola, que son las PSVR. ¿Eso cuenta también? Y, por ejemplo, yo jugué ahí Resident Evil 7 y dices, hostia, está muy bien, pero se nota que los píxeles te pueden saltar en la cara, ¿vale? Sí. Y sí que hay un juego que es Astrobot, que es muy, muy bueno porque te mete dentro del mundo, pero tú no eres el personaje, sino que lo controlas y tal, y está muy bien. Pero es que esto que hemos estado viendo de Alyx es otra puta historia, ¿eh? Es una cosa brutal. Sí, sí, es lo que tú dices. Yo también, hasta el día de hoy, la realidad virtual que había probado ha sido en eventos, en pequeña escala, pocos minutos, demos técnicas y tal, que decías, está chulo. Y sobre todo lo que había probado siempre eran las VR de PlayStation. Y a mí particularmente es lo que decías tú. La sensación que me daba es, qué guay, pero que justo va esto. O sea, esto no me veo yo dedicándole horas a este dispositivo o a esta forma de jugar. Sin embargo, claro, yo estos días que me he puesto un poco al día, cuando ves las especificaciones técnicas de estos últimos modelos, Oculus Rift S, HTC Vive Pro, Valve Index, ves que las especificaciones, en comparación con esas primeras remesas de realidad virtual que habíamos tenido, pues la cosa ha avanzado ya bastante. Con lo cual ya te digo, totalmente novel, pero con muchísimas ganas de probar, y ojalá que la cosa no se quede solo en Half-Life, que creo que es lo que pensamos todos. Ojalá Half-Life sea el pistoletazo de salida a que se puedan hacer cosas en condiciones y explotando las posibilidades, porque yo creo que aquí todos nosotros, si esto tira para adelante, seríamos los primeros que adquiriríamos. Bueno, yo ya lo he hecho, pero seguro que Mote y tú, Salva, seríais los primeros. Es un tema que si tecnológicamente funciona, es decir, si no me marea, si puedo, se puede jugar, si no es flor de un día, ¿no? Es lo que quiero decir. Correcto. Es algo que sí me interesa. Ahora bien, también te digo que yo ahora mismo lo más impresionante que he visto en realidad virtual es Beat Saber, que creo que es una pasada. O sea, yo sin tener realidad virtual... Pusieron el Tosacoin ahí, ¿eh? Me declaro completamente adicto a mirar gente jugando al Beat Saber, ¿vale? O sea, es espectacular. Yo simplemente lo veo jugar y digo, pero esta gente, esto no es normal. O sea, si es que lo hacen de increíble. Y bueno, creo que es una buena oportunidad para gente que, o sea, para el mercado mayoritario, más allá que de las VR, que una cosa como Half-Life se lance al mercado. Y chico, si funciona, pues igual no, yo no creo que vaya a ser una cosa en masa porque el entry point es muy alto. Bueno, ese punto, Mote, el otro día lo hablábamos por teléfono, yo creo que el entry point es alto, pero ya existen las alternativas como para que no sea prohibitivo. Es decir, yo, por ejemplo, desde los primeros modelos de Oculus, cuando salió la movida en su momento, claro, que el entry point único fueran 700, 800, 900, eso era prohibitivo. Ahora bien, como te decía el otro día, hay una gama, digamos, más comercial, que es la que plantea Oculus, que tanto a través de las Oculus Quest como de las Oculus, las Rift S, a partir de los 400, 450 euros, tienes un dispositivo. Sí, y pero... yo particularmente, claro, yo, bueno, ponemos en mi lado, yo sé que a eso sí o sí, si yo me pongo en un lado y otro las gafas VR o una PlayStation 4, la siguiente PlayStation, yo sé en mi caso que le sacaré más rendimiento a las gafas que a esa PlayStation. Y todo el mundo diría, bueno, pues es otro dispositivo más en el que disfrutar de un determinado tipo de juegos que no tienes en la otra plataforma. Pero hoy, precio no me parece tan, tan prohibitivo. Lo que pasa es que hoy Digital Foundry ha hecho un análisis técnico de Alyx y tal, ha dicho que es una obra maestra también en lo técnico y tal, pero también avisaban que es que, aparte del dispositivo, la máquina que necesitas es especialmente justa, porque las recomendaciones mínimas son una 1060 en Alyx, pero Digital Foundry ya decía que como mínimo tenías que tirar con una 1070. 1070, sí, 1080, sí, tranquilamente. Sí, y, sí. Y decía que se veía que se veía muy bien y tal, y que aguantaba muy bien el tipo, 70-90 frames por segundo, pero que claro, que las especificaciones mínimas iban justitas también en CPU, no voy a decir lo que era porque no me acuerdo. ¿Tú puedes jugar a Alyx Quest? Yo he leído que sí, pero de manera justita. Se puede, se puede. Uh-huh. Alyx, las Rift Quest, para quien no lo sepa, las Oculus Rift Quest es una gafa de realidad virtual que es la única que hay en el mercado que es independiente a tu ordenador. O sea, las gafas ya procesan el juego que instales allí. Y se ve que llevan un ordenador dentro. Sí, básicamente se podría entender así. Lo gestiona todo él. Tiene juegos exclusivos que son propiamente suyos. Obviamente es mucho más práctico y más fácil de usar porque únicamente te pones eso y no requieres tener nada al lado. Y sé que mediante, creo que es a través de software, se puede a juegos que no son exclusivos de Quest reproducirlos a través de Rift Quest. Sea como sea, hay varias alternativas. Obviamente lo que decías tú, Salva, claro, cuando ves especificaciones como las Valve Index, que te renderizan a 2K y que van a 144 Hz de refresco, pues obviamente el procesador gráfico, ergo la gráfica que tengas en el PC, tiene que poder transmitir esa información de forma fluida. Entonces, ¿qué entry point es eso? Claro. Las gafas en sí, o es igual, o las HTC Vive, ¿vale? Por ejemplo, que vale 1.000 euros. O lo que sea, más el ordenador para mover todo eso. Es que si tú quieres hacer, yo entiendo, por ejemplo, a pesar de que la calidad, digamos, está por debajo de, yo entiendo el esfuerzo de PlayStation por intentar popularizar el gadget, porque, sí, claro, porque es una manera de, digamos, llevar la realidad virtual o intentar llevar la realidad virtual al máximo número de personas posible. O sea, yo creo que una de las razones por las que el 3D no caló es porque, bueno, de repente las entradas pasan a ser más caras, las teles pues pasan... Chico, no era popular. Ahora bien, si tú esto lo metes a un precio asequible para la gente, a un precio impulsivo, que en un momento dado estás allí y dices, hostia, me lo compro, tío, no pensaba comprármelo, pero... Sí, me lo compro. Pero eso no son 500 pavos, eso no son 1.000 pavos, eso no son 2.000 pavos que necesitas para... No, es que me he comprado estas gafas más el ordenador. No, es que tienes... irá justito con una 1.060, cómprate una 1.070 o una 2.070. ¿No? ¿Cuánto valen de gráficas? No, es que vale 400 euros la gráfica. Hostia, ¿cómo vas de procesador? Ah, pues no sé, yo es que claro, ¿no? ¿Cómo vamos de RAM? De repente la escalada es muy grande, ¿no? Yo creo que... habrá que ver si con... Está claro que con PlayStation 4 vimos gafas de realidad virtual con un entry point bajo y una calidad menor, pero ahora con las consolas de nueva generación creo que es una buena oportunidad. Uh-huh. Si rinden como dicen que van a rendir, ¿no? También con juegos instalados en el SSD, con 16 GB de RAM, con etc., para decir, bueno, pues sacamos otras, ¿no? Estas mismas, tío, yo qué sé, a 300 pavos, 299. A ver, es que al final las Rift S tampoco están tan lejos, cuestan eso, 450 o así, o sea vale, que... Vale, la Rift S, 450, sí, es que 450 yo lo veo un poco caro para una cosa impulsiva. 299, si sacas algo verdaderamente potente, y con esto, pido perdón, pero Astrobot, sí. Astrobot, no me parece un título rompe... No, es más el concepto y el buen uso que le hace en un mundo que no necesita lo que necesita un Alyx para que te lo creas, ¿sabes? El ejemplo claro es Resident Evil 7. ¿Te impacta? Sí, pero le ves muchas costuras porque la resolución es muy baja, porque... Bueno, pues porque el juego pues no aguanta. En cambio el otro, como es más tema artístico y más tema de eso, pues aguanta mejor, sí, sí. A todo esto, yo no sé, que aparte de las posibilidades, yo creo que Beat Saber sí que me parece, con todos los respetos, un juego al estilo que puede encajar en un público que no tocaría realidad virtual, ¿sabes? O que no tocaría un videojuego incluso de ninguna otra forma. Que así es un juego rítmico, es como lo que en su momento fue un Guitar Hero, por decirte algo, uh-huh. O un Wii Sports en otra medida. Esto sí que me parece un título que, si lo pones a un precio competitivo, el hardware y todo, sí que puede llevar a la gente a la realidad virtual. También, si quieres un buen entry point, lo dicen en el chat, Andrés, que tenemos las Nintendo Labo también. Estamos hablando de unos 70-80 euros. No contestes, Mote. No faltes al respeto. No, oye, lo está diciendo un lector. O sea, vamos Mote, a. Mote, acabamos de empezar. Espérate a los tres cuartos de hora, que si no, esto se nos cierra el chinguito. Aguanta ahí. Que te leo esa mirada, la conozco. Aguanta ahí, León. ¿Tú crees que lo ha dicho en serio? El que lo ha dicho, no. Salva sí. Ah. No, si yo confiara en las Labo VR, las tendría en casa. Y mira que tengo cosas en casa, ¿eh? Sí, cómo se verla. Tengo cosas de Nintendo en casa, ¿eh? Joder. Sí. Bueno, sea como sea. Esperamos que la semana que viene podamos hablar, o al menos yo pueda hablar un poco más, ya sea en un vídeo, en una taberna o algo. Y al final, más allá de las VR, el precio que tengan, el modelo este, el otro, las que vayan a salir... Lo que supongo que coincidimos los tres es que esperamos, y parece que es así a través de las primeras reviews que han salido, que Alyx es un juegazo. O sea, que Alyx es un Half-Life a la altura. No es una cosa VR que lleva la coletilla Half-Life. No, es un Half-Life canónico, con un argumento que, por lo que parece, expande y sigue todo lo que se nos había contado hasta el episodio 2. Y que si no se llama Half-Life 3 es porque ese estará al caer, o es una cosa para no mucho tardar, pero que se podría interpretar como casi un Half-Life 3. Totalmente. ¿Qué retraso tiene el... ¿Salva? No, Nintendo, el las gafas con respecto al juego. O sea, ¿qué lag hay? Ah, nulo. Nulo, hablemos, ¿no? No, la gracia de todos estos modelos que hablábamos ahora, Rift S, Index, HTC Vive Pro y demás, es que la tecnología de estos últimos modelos comerciales es ya el mismo lag que puedas tener pues con el que existe con tu ratón y tu pantalla y todo el procesamiento que hay dentro de tu ordenador. Al final es lo que procesa tu ordenador, se manda a las gafas y las gafas te lo muestran, y los sensores que ya hay para captar tu movimiento... Claro. Es una respuesta inmediata. O sea, nadie habla de una respuesta que diga, hostia, es que me estoy moviendo y tardo medio segundo en que reaccione o no. Es al momento. Pero esto ya pasaba incluso con las... En cierto sentido, Sara, ¿no dirías que esto era reverse lo que hizo la Wii, pero un poco más? Bueno, yo creo que con el Wiimote Plus, ¿vale? Ya cuando salió eso, que fue mucho más inmediato y tal. Yo siempre he dicho que la mejor versión de Resident Evil 4 es la de Wii. Sistema. Y tienes unas cuantas para escoger. Joder. Sí, sí. La tostadora. Es como Skyrim. Sí. Oye, a ver, una cosita que a mí me interesa. Y a Mote te le va a interesar más también. La semana que viene sale Resident Evil 3. No quiero oírte hablar de Resident Evil 3. Sí, y quiero que me escuches, porque se ve, por lo que he estado viendo y leyendo de gente, sabéis que se ha filtrado un poco el juego en Francia, ha salido y hay streamings y tal, y se ve que el juego funciona mejor como juego de lucha, como juego de acción, que como survival, ¿eh? ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuánta munición hay? Hay bastante se ve, pero lo que es el tema de esquivar y tal, ¿o por qué? No, sí, porque el juego se ve que está bastante concentrado, que es bastante intenso y los tiroteos son mucho más a menudo que en el Resident Evil 2. Eso es lo que he estado viendo. Que dura poco, que dura poquito, ¿no? Hombre, a ver, es que el original ya duraba 5 o 6 horas, ¿eh? Y este yo creo que va a ir por ahí también. A mí me duraba 50 al paso que me movía yo. No. Y te quedabas en la primera sala, que no salgo, de aquí. Bueno, no bueno, yo hasta que no los maté todos de un disparo en la cabeza. Ya el otro día le dije a Salva, mira qué he encontrado. Y le envié una foto. Y es una llave que desbloquea la munición infinita. ¿Ah, sí? Pagando, ¿eh? Pagas 3 euros y te desbloquea la munición infinita en Resident Evil 2, sí, sí. De hecho, desde el minuto 1, sin necesidad de pasar el juego. Escucha un momento, Albert. Esto debería ser muy fan tú de esto. Que pagando obtienes lo mismo que otra gente que se tiene que pasar el juego para pasarse esto. Pero no es online. O sea, yo apoyo. Tú yo es únicamente pagar apoyo para ser mejor que otro. Pobre. Que otro pobre. Que otro. No hacerme trampas a mí mismo, no. Es hacer trampas contra otro. El pay to win siempre tiene que estar implementado en un juego multijugador. En un juego offline no tiene sentido ninguno. Pues, oye, hoy salía la beta abierta de Project Resistance, que es el multijugador asimétrico pero se ve que ha habido un problema técnico y en Play y en PC se ha retrasado. ¿A cuándo? Yo no, quería jugar ya. No han dado fecha, sí que está en Xbox, pero es el único sitio donde está. Ah, en Xbox sí que está. Sí. Con lo cual será una cuestión de horas, entiendo. Es que salía hoy, pero ha sacado Capcom un comunicado diciendo que había un problema en el de Play y que tampoco lo sacaban en PC. Tú tenías ganas de esto, ¿eh? Yo no sé cómo ver. O sea, no te diré más. No, pero porque estamos en directo y no se puede editar. No. Siendo consecuente con lo que vengo diciendo mucho, por muy hypeado que esté, y lo estoy muchísimo con Resident Evil 3, a mí que el online salga bien es una cosa que me encantaría, porque sé que el Resident Evil 3, como dices tú, en 5 o 6 horas lo tengo ventilado, pero si el multijugador, el Resistance, saliera bueno, es posible que me diera unas cuantas semanas, con lo cual yo tengo muchas ganas de que lo salga bien. La fórmula asimétrica, lo hemos hablado muchas veces, ha funcionado muy mal algunas veces, Evolve es el ejemplo más claro, y ha funcionado muy bien otras. Dead by Daylight es el otro ejemplo, con lo cual, pues ojalá saliera una cosa parecida a Dead by Daylight, ¿por qué no? A mí no me inspira mucha confianza en teoría. ¿Por qué? ¿Lo has probado? ¿O no te gustó? Lo que he visto, no lo he podido jugar porque no he tenido tiempo, pero lo que he visto, no sé, es que no me encaja como Resident Evil, ¿sabes? Ya sé que no es Resident Evil, que es un producto aparte, pero me da mala espina, no te sabría decir por qué. Sinceramente, yo he visto muy poco, ¿eh? De hecho, no sé ni tan siquiera qué sistema de juego propone. Yo lo que he visto... Y es como un escape room de Saw. Exacto, o sea, son cuatro, ¿no? Son cuatro, tienes un tiempo, una cuenta atrás, y tienes que llegar al fin de la misión, en este caso, evitando que el asesino o lo que leñes sea que controla la otra persona te arruine el progreso, y tú mediante las acciones que vas haciendo creo que vas ganando tiempo, puede ser, ganas tiempo para poder llegar al final. Eso es lo que no me acaba de quedar claro, cuál es el desarrollo de la partida, pero sí que es cuatro intentando resolver un objetivo y uno intentando fastidiárselo, lo cual eso ya es muy parecido, es eso, conceptualmente a lo que plantea Dead by Daylight. Dead by Daylight, sí. No es lo mismo que el motivo por el cual yo creo fracasó Evolve, que era cuatro intentaban matar a uno y uno intentaba matar a cuatro, y eso es imposible de equilibrar, eso es imposible. O sea, tú tienes que, si es asimétrico, los objetivos tienen que ser asimétricos. Totalmente. No puede que dos equipos que están compuestos de forma distinta tengan que cumplir el mismo objetivo, porque es que no puede ser. Matemáticamente, si haces las operaciones, te das cuenta que no puede resultar que una cosa sea igual a la otra cuando una es distinta a la otra. Si lo haces asimétrico, yo creo que puede quedar chulo. Yo te digo una cosa, hay que perder la fe en los juegos cooperativos, ¿vale? Hay que perder la fe. Fin. Los desarrolladores tienen que perder la fe por completo en los juegos cooperativos. Basta de crear juegos cooperativos teniendo en cuenta que el nivel medio de inteligencia de la gente es el de una ameba. Entonces, no... has jugado a Bleeding Edge, ¿no? Parece. Bueno, es terrible. Es terrible y cuando... ¿Cómo que es terrible? Cuanto antes, sí, o sea... La tampoco gente nos no, lo pasamos tan mal, ¿no? El otro día. No lo digo por eso, sino la gente no sabe jugar, o no sabe, o no quiere, o simplemente no entiende cómo funciona un juego basado en objetivos. O sea, más allá de matar a la gente. O sea, cuando a la gente le quitas de matar, la gente no sabe jugar. Entonces, yo no sé qué es, ¿eh? Yo estoy seguro de que habrá alguien que podrá explicarme desde un punto de vista científico por qué la gente acumula tanto... ¿Retraso? Bueno, sí. Sí, yo llevo muchas partidas jugadas al LOL, ¿vale? Yo he jugado al LOL y yo entiendo que la gente... O sea, pero actualmente, es verdad, el LOL tiene... Mote, un inciso, Mote. ¿Aplaudimos? Creo que sería un buen momento desde la taberna aplaudir, son las 8. Sí. Bueno, si quieres aplaudimos, sí, sí. Vamos a ser los únicos aquí, esto que nos va a ganar el alcohol. Sí. Lo que iba a decir, que Mote ha empezado a hablar de Bleeding Edge y a los 15 segundos, pam, gameplay de Bleeding Edge, ¿eh? O sea, hay detrás un trabajo de producción aquí que yo, bueno, espero que yo espero que el Dire lo esté viendo. Yo solo os digo que es un... O sea, la gente hay que perder la... Ya. Si a un tío le dejas la posibilidad de que estropee un juego porque no entienden los conceptos de cómo funciona, pues lo va a estropear. Entonces, basta que la gente de crear juegos online no funciona, online no, con cooperativos no funcionan, que solo exista el modo deathmatch. Esta es la realidad y es muy triste. El único cooperativo que funciona es si te tienes que pasar una campaña. No quiero tampoco hablar de eso porque tengo una campaña a medias con un amigo, con alguien y de un juego, y hace mucho tiempo que está pendiente y no, prefiero no tocar el tema porque... Pues ahora que está de cuarentena, a lo mejor ese alguien tiene un poco de tiempo libre. ¿Le has escrito? Bueno, no quiero hablar, no, prefiero no hablar porque es algo que me duele dentro y... Yo creo que, Mote, lo que vienes a decir, y este es un debate que existe muchas veces en la comunidad de... Por ejemplo, en la comunidad de COD, cada vez que se lanza un COD, este año no ha sido excepción. Hay un debate muy interesante sobre un concepto en concreto. No es tanto el cooperativo, sino es el concepto del matchmaking. Y el matchmaking, hay muchas formas de hacer matchmaking y cada una de las fórmulas tiene sus pros y sus contras. Y claro, o sea, que haya cooperativo está bien, porque podemos jugar nosotros tres. Y yo sé que tú no me vas a fastidiar la partida. Ahora bien, como se presupone que no todo el mundo tiene 2, 3, 4 amigos en un momento dado para jugar, existe el concepto de matchmaking, que es te meto con gente random en base a una serie de condicionantes para determinar que este va bien que juegue contigo o no va bien que juegue contigo. Ya sea el lag, sea la skill, sea las partidas jugadas, sea la cantidad de clics que haces en una partida. O sea, hay muchas formas de plasmar ese matchmaking. Y la realidad es que muchos de estos sistemas acaban derivando en experiencias muy frustrantes cuando la cooperación es necesaria. Antes hemos jugado una partida con Alejandro, ¿no? Y me dice, tengo un 23% de win rate. ¿Vale? 23% de win rate, ¿vale? Y hemos jugado unas cuantas partidas juntos, ¿vale? Yo ahora, de hecho, mientras estábamos hablando, estaba jugando una y... era el único que tenía algún tipo de puntuación en objetivos. Alguno. O sea, ¿alguno? Nadie del equipo. Nadie. Hay cuatro. O sea, ya no te digo tener la máxima puntuación en objetivos. Ya no te digo ser el mejor. No, pero simplemente decir, hostia, pues... Ah, hay que capturar... Es que no hay ni tan siquiera un modo deathmatch de decir, oye, no, hay que matar a la gente. Es un tío que está haciendo cosas... No. Simplemente, tío, hay que conseguir objetivos. No hay forma, tío. En el momento en que tú le dices a un señor, oiga, tiene que coger... Bueno, ¿te acuerdas de lo que pasó con Salva y el dinero en...? Mira, justamente estás diciendo esto y estamos viendo ese streaming en directo en el canal. Es increíble. ¿Esto va a ser cada vez? Al menos hoy. Yo creo que la semana que viene, si lo tengo todo guardado y podemos hacer algo, ya no lo haré. Cada vez pregunta. Pregunto, ¿eh? Yo no lo digo sin acritud, ¿vale? Pero no tengo problema, pero quiero saber para estar preparado. Claro. Oye, ¿tú has estado jugando más al Warzone, ¿no, Albert? Sí, no voy a jugar nunca más en la vida. De hecho, esto es una mierda. Este motivo que yo decía, no, es que el cooperativo está mal cuando juegas con randoms, pero está bien cuando juegas con amigos. Warzone me ha demostrado lo contrario. Y yo la primera experiencia que tuve con el juego fue malísima, terrible, y luego me puse a jugar a los otros y no puede estar tan mal esto. Y claro, a la que me quitaron, a la que me quitaron dos conos y me pusieron a dos amebas, pues la cosa mejoró. O sea, con dos amebas, al final se mueven un poco y hacen cositas, que es una cosa que no hacen los conos. ¿Y qué tal el modo solo? No, ahora fuera coñas. Warzone no está mal, pero ¡Ojo! ¡Cómo cambian las cosas! Warzone no está mal, pero me reafirmo después de estas dos semanas en que no tiene la chicha suficiente como para que esto atrape más de eso, dos semanas, un mes. Hostia, no sé qué decirte, ¿eh? ¿Tú crees? Jugablemente no tiene nada, Salva. El sistema de loot, lo dijimos el otro día, es más simple que el mecanismo. Pero es que a lo mejor esto es para gente que no quiere un sistema de loot como el de Apex o el de Battlegrounds. Perfecto, sí, yo lo entiendo. Para eso existen de toda la vida los deathmatch, porque no tienes que meter algo profundo que te justifique partidas de 20 minutos ni te justifique. O sea, Bleeding Edge no necesita la profundidad de un LOL o de un Dota, porque quizá no pretende que existe ese tipo de dedicación. Ahora, yo creo que propuestas como la de Battlegrounds, como la de Fortnite o la de Apex, a nivel de mecánicas, a nivel de posibilidades, a nivel de itemización, a nivel de diseño de mapa, a nivel de un montón de cosas, tienen mucha más profundidad y te invitan a decir, hostia, esta partida yo sé que he fracasado porque he hecho mal esto, esto y lo otro. Voy a hacer otra partida e intentar mejorar eso. Warzone yo no veo en eso en ningún lado. Yo, Warzone, a los 5 minutos de cada partida, tengo el mismo loadout que el anterior. Voy con mi M4 y con mi sniper. Y cada partida va a ser igual. Pero es que la M4... Es un Call of Duty y un Battle Royale, tío. Es que esto es unir dos cosas que la gente... Claro, pero tú, por ejemplo... Antes de jugar Fortnite, la gente juega Call of Duty, ¿eh? Los chavales juegan Call of Duty y están con Black Ops 2 muy fuerte. O sea, era muy fuerte, salió Fortnite y la gente migró a Fortnite. Pero migró a Fortnite no solamente por el tema de la construcción, sino el concepto de Battle Royale. Que el Battle Royale creó algo que no sé si os habéis dado cuenta, que cuando tú juegas al LoL tienes un 50% de posibilidades de ganar y un 50% de posibilidades de perder, ¿vale? Uh-huh. Pero tú cuando entras en un Battle Royale sabes que pues lo más probable es que pierdas. Sí. Entonces creó un sistema de juego en el que perder es algo normal. Y aún así te diviertes perdiendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque un jugador de Fortnite, y aquí supongo que tendremos bastantes que nos escuchan... O de Apex. ¿Sabe? A mí no me gusta, o de Apex, pero Fortnite es un ejemplo muy claro. A mí Fortnite no me gusta por el sistema de construcción. Ahora bien, aquel que le gusta la construcción sabe que cuando pierde esa partida, ahí ha habido un aprendizaje. Hostia, no tenía que haber puesto este muro aquí, he aprendido a hacer las escaleras mejor, he aprendido que cuando él me está construyendo hacia aquí, yo tengo que construir hacia allí, y he aprendido que si él no construye, yo tengo que cerrarlo por encima para... Hay una serie de aprendizaje que es, digamos, el skill sailing es altísimo. Sí. Tú te pones a jugar tú y tú ves uno que sabe jugar a Fortnite y dices, Dios mío, sí que sabes construir. Sí, o sea, que te hace la Capilla Sixtina en un momento. Exacto. Eso no lo veo, más allá de la puntería, yo eso no lo veo en pero es que antes, Call of Duty. Estaban en Call of Duty, cosa que no existe, que en Black Ops 2, que no existía nada de eso de la construcción, nada de eso de lo que existe, ¿vale? Ahí... La fórmula del Battle Royale la trajo, no la trajo Fortnite, pero la popularizó Fortnite. Y fue una combinación de todo. De la construcción, sí, tal, no sé qué, y del el colorido, el aspecto técnico, el aspecto artístico que es muy... Que entraba por los ojos, coño, es que Battlegrounds no entra por los ojos. Entra por los ojos, pero no olvidemos que ahora, que a la gente le gustaba Call of Duty, y ahora tienes la fórmula del Battle Royale, la misma fórmula Battle Royale, en un Call of Duty, con la estética Call of Duty, con las armas de Call of Duty, con escuadrones, o sea, claro, es normal que sea popular, tío, es que es muy normal, mucho han tardado para mi entender, mucho han tardado. Sí, aquí en el chat hay dos preguntas relacionadas, una de TJ Cat, que dice, de los Battle Royale, ¿cuál preferís? Y OT399. Sí. Es el que está mejor. Yo de los Battle Royale, yo no soy muy fan de los Battle Royale. A mí, yo creo que el que está mejor hecho, o al menos el que me parece mejor, es Apex, pero yo no lo digiero bien. Me lo paso mejor en Warzone que en Apex, pero creo que Apex es, no sé, lo que te ofrece, lo veo Lo veo mejor que los otros, pero no sé por qué, no me acaben de quejar. Yo voy a hacer lo que haces tú cada año con FIFA y Pro. Gracias, es una realidad. Creo que no te puedes mojar entre tres propuestas distintas. Yo creo que en lo que pretende hacer Battlegrounds, que es un Battle Royale realista, es el mejor. En lo que pretende hacer Fortnite, que es la construcción, que es único en su especie, es el mejor. Y en lo que pretende ser un Battle Royale, digamos, más arcade, más veloz, más frenético, más enfocado a la acción, yo creo que es mejor Apex que Warzone. O sea, yo creo que los únicos dos que se pueden comparar realmente son Apex y Warzone. Y yo creo en ese sentido que como juego, lo que hablábamos antes, a nivel de diseño, en todo lo que eso implica, jugabilidad, itemización, diseño de mapa, los personajes, las habilidades, las armas, yo creo que en eso Apex es mejor juego. Estoy de acuerdo, pero si en mis colegas que son jugadores de Battle Royale me dicen, oye, va, jugamos esta noche, yo les pido que sea Warzone. Porque me lo voy a pasar mejor para jugar una noche que... En cambio, tengo amigos que juegan constantemente Apex y no quieren tocar otra cosa, no quieren tocar Warzone porque no les va. Pero para una noche ocasional, por así decirlo, veo más inmediato un Warzone que un Apex. Sí, este silencio incómodo, ¿por qué? No, porque en el chat dicen que están de acuerdo con lo que acabo de decir, con el tema está cerrado. Ah, vale, no, pero estoy de acuerdo que el Call of Duty tiene esa esencia FIFA, que incluso si tú no has jugado nunca un Battle Royale, con Call of Duty... Coño, en el minuto 3 tienes una M4, es que... Claro, te lo vas a... Muy fácilmente puedes meterte dentro de este género, ¿vale? Puedes decir, bueno, yo es un shooter, ¿no? Lo tomo como un shooter y ya está. Mientras que Fortnite es muy difícil tomárselo así, o incluso Apex, ¿no? Es muy difícil tomárselo así, son juegos distintos. Creo que es más sencillo venir de un shooter y entrar dentro de Warzone que no venir de un shooter y entrar dentro de Fortnite, ¿no? Sí. Oye, Sara, te preguntan si por ahí atrás tienes la Dreamcast Mini. Mira, donde tengo el dedo, ¿veis? Acércala, hombre, aprovecha hoy y acerca las cositas. Es que, o sea, ojo, ¿eh? La de mierda que hay en esa habitación, a la que no nos oye. Oye, así que no, esto es una Dreamcast que me la compró mi mujer por un aniversario. Nueva a estrenar. Fijaos qué blanca está, nuclear. Ramón, te la vendo, 800 pavos. blanca a estrenar porque todas se ponen amarillentas, feas. Y esta es preciosa. O sea, me encanta cuando puedo jugar un poco al Marvel vs. Capcom 2. Mira, una de mis mejores partidas a Dreamcast, ¿sabes qué ha sido, Mote? Local, 4 personas al Virtua Tennis. Algo impresionante. Pero la joya de la corona. Que hoy. ¿Sabéis quién es creativo en Japón, no? Es un chico que hace vídeos, que está en Japón. Ha hecho un vídeo super guay de GameCube, pero no ha hablado de esto. Yo os lo traigo. Mirad. La desconecto porque es que juego a menudo y la tengo conectada. Mote, ahora mismo en este vídeo ya ha pagado 100 euros de cada una de las dos cosas. Ya están pagados. Lo saben los chinos negros, lo saben. Mirad esto, ¿eh? La Panacube, ¿vale? ¿Sabéis qué me pasó el primer día con la Panacube? Yo os explico qué me pasó el primer día. Que la conecté a la alimentación española y se fundió. El primer día, ¿eh? ¿Tú sabes? Vosotros no sabéis lo que costó esto. Rosa tampoco. Bueno, pues... Tuve que abrirla para cambiar el fusible, ¿vale? O sea, algo tremendo y ahora funciona, bueno, impresionante. Mirad, aquí me gusta mucho jugar, yo os lo enseño. Uy. Me encanta. Menudo tarro abierto, tarro abierto. Capcom versus SNK2, uno de los mejores juegos de lucha que se ha hecho jamás. ¿Sabes a mí lo que más me impresiona? ¿Quieres alabado, Mote? ¿Quieres perder peso? Escucha. ¿Sabes a mí lo que más me gusta de todo? Es esa máquina, esa máquina recreativa que tienes al fondo. ¿La puedes poner en marcha para todos nosotros? No, porque hace mucho ruido, ¿vale? Es el ruido. Sí, hace muchísimo ruido y la gente diría, ¿qué pasa aquí? ¿Es la PlayStation 4 Pro o qué? Bueno. Me gustaría hablar de una cosita un poco ñoña, pero que he estado jugando estos días y que me ha molado mucho, que es el Lorian The Will of the Wisps. Yo no lo he podido jugar aún. Cuenta. Bueno, espera un momento que estoy poniendo la imagen para que la gente lo vea. El anuncio, ¿no? Que Product Placement no. Pues me está gustando mucho. A mí el 1 me encantó, pero este lo veo más enfocado al combate. Y lo empecé a jugar básicamente porque el productor o no sé quién, un creativo, dijo que se habían inspirado en A Link to the Past. Y a mí, si me dicen que te has inspirado en A Link to the Past, pues yo pongo el juego y lo instalo y miro a ver qué pasa. No sé dónde está el parecido. No lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que se ve mucho el sistema, pues, de zonas con mazmorras, con jefes, con habilidades que vas aprendiendo y tal. Lo veo menos plataformas y más combate y está muy chulo. La verdad es que me está gustando bastante. ¿Ya está? ¿No habéis jugado el primero? Yo sí. Es uno de mis juegos favoritos de Xbox. Yo me lo pasé muy bien con el primero. Uh-huh. Yo que no soy súper fan de, voy a decir, Metroidvania, y no es justo decirlo, ¿no? Pero este tipo de... Me pensaba que... Yo con los años me he dado en cuenta que, como soy cada vez peor en las plataformas, pues no estaría cómodo con Ori, y la verdad es que me lo pasé muy bien. Aunque, a decir verdad, me lo pasé muy bien. Uno de mis juegos favoritos es Rayman, así que... Hombre, Rayman Legends. Es maravilloso, bueno, ese juego. Todos los dos Rayman en general. Ah, por cierto, hablando... Bueno, en este tema yo no lo he jugado aún, Salva. Por todas las cosas que están saliendo ahora, que se pospondrá hasta verano. Más allá de lo obvio, que es que visualmente es maravilloso. De esto que hablaba Mote, cuéntame, porque esto sí me interesa. La fórmula Metroidvania se ve bien reflejada aquí. O sea, es un juego de backtracking, de obtener habilidades que me permiten acceder a aquella zona que antes. ¿Sigue proponiendo eso? ¿Lo acentúa? ¿Lo disminuye? ¿Se centra más en la acción, no? O sea, ¿tú cómo lo ves en comparación con el primero y a otros Metroidvania? Yo creo que es un puntito más ligero, tanto en backtracking como en plataformeo. Lo digo porque sí que tienes muchas zonas que te dejas mientras estás haciendo la campaña principal, pero tienes bastante facilidad para volver con viajes rápidos y todo eso. Y la verdad es que yo ahí lo veo a lo mejor un puntito menos exigente que el 1. Yo al 1 recuerdo haberme perdido bastante más que las 5 horas que llevo aquí. Aquí sí que muchas veces estoy en un sitio que digo, ¿por dónde tengo que ir ahora? Pero no, ¿por dónde tengo que ir? No. ¿Cómo tengo que llegar ahí arriba? ¿Vale? ¿Hay alguna manera de llegar? En cambio, en el 1 sí que había muchos momentos que decía, no sé por dónde tengo que ir. No sé si me explico. Sí. Y sí que es verdad que había leído que había muchos problemas de rendimiento y tal, pero al menos en PC, que es donde lo estoy jugando, el juego funciona y se ve de lujo. Sí, sí. Hablando de plataformas, hablemos de Doom. Hablemos de Doom, que ya lo hemos podido jugar. Y tenemos opiniones muy parecidas en unos puntos y creo un poco discrepantes en otros, pero al final dando por sentado de que estamos ante posiblemente... Bueno, pues, estamos ante el mejor shooter de 2019, de lejos. De 2020. Perdón, de 2020. Y de 2019 también, ¿eh? No, porque salió Overwatch en Switch. Vamos, nos quedamos tú y yo en esto. Estamos ante el mejor shooter de lo que llamamos de año, posiblemente el mejor shooter, yo creo que el Doom 2016, posiblemente, y serio candidato a ser el mejor shooter de lo que queda de año. Dicho lo cual, hay dos puntos de vista en determinadas cosas que propone el juego, que uno lo ve mejor o digamos no le chirrían tanto y a otros sí le chirrían más. Hablo obviamente de las polémicas y tan habladas durante estos días de las secciones de plataformeo que se han incluido en Doom. A mí, como yo ya he anticipado desde que lo probé en la taberna, lo he venido diciendo siempre que hemos sacado el tema, a mí las fases de plataformeo y agárrate a pared y doble salto con dash más otro doble salto y me vuelvo a agarrar y cogerte del cuerno este de mono para seguir... A mí eso no me gusta y me corta el rollo. Dicho lo cual, he dicho que a mí no me gusta. No me parece que estén mal hechas. Y entiendo por qué están allí. Porque en un momento dado, dada la brutal intensidad que tienen los combates, en los que realmente no te dejan ni un maldito segundo de respiro, entiendo que para la gran mayoría del público, por no decir todos, esas secciones de descanso son necesarias. En mi caso particular, que me puedo tirar una noche entera jugando arenas de Quake, no me hacían falta, con lo cual a mí particularmente no me gustan, me cortan el rollo. Pero no se pueden decir que sean malas, o sea, son fases de descanso donde te plantea algún tipo de puzzle, reto, donde lo que importa es el movimiento. Y dices, ah, pues mira, es verdad, había que saltar aquí, doble salto, ahí llego por los pelos, uf, vale, genial, me lo he pasado. Vamos a otro tiroteo. No sé, Mote, si tú lo ves así o estás más de acuerdo conmigo. A ver, yo estoy de acuerdo en que el juego hay momentos en los que abusa forma, pero yo entiendo que no puedes mantener ese nivel de adrenalina todo el tiempo. O sea, es que no se puede, no pasa nada, por decirlo, no se puede. Es que es muy salvaje, ¿eh? Muy, muy salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Que el juego necesita dejarte descansar. ¿Y cómo te deja descansar? Pues ahora... También lo hacen juegos como Devil May Cry, ¿no? Tú sabes perfectamente cuándo en Devil May Cry toca pelear y cuándo... Había mucha gente que hacía esa comparativa, ¿eh, Mota? Hay mucha gente que decía... de que es un Doom y es un juego shooter porque se juega en primera persona y ves el arma, pero que la estructura del juego es más parecida a la de un... a la de un beat'em up, como podía ser Devil May Cry o algo así... que no habla de un shooter clásico. Es decir, si te fijas, tú lo decías muy bien, la estructura es muy de fase de plataformeo, fase de exploración, si se puede llamar, fase de acción. Y además de forma explícita, te pongo un portal que en cuanto terminas te enseño cómo se acaba de abrir para que tú puedas seguir. La estructura es muy... Sí. Tiene mucho parecido. Y tienes, por ejemplo, momentos en los que tú dices, hostia, yo es que... Las arenas especiales, o sea, las arenas que hay 6 en el juego... Esas arenas son súper intensas, tío. O sea, esas arenas no son fáciles de gestionar a nivel emocional cuando tú estás intentando, depende de tu nivel de dificultad, ¿no? Pero estás ahí una y otra vez. Que el juego te deje descansar, a mí me parece bien. Ahora, sí que es verdad que el control es jodido, porque la forma de controlar mejor el juego durante las plataformas es escoger una runa en concreto que te mejora el control aéreo, ¿no? Y eso entonces hace las plataformas más asequibles, porque si no, el juego, hostia, es jodido, ¿vale? Es jodido en algunos momentos y dices, ¿por qué estoy saltando de un lado para otro como si fuera un mono? A mí me pasó en la primera media hora. Si no quiero, pero una cosa es tener que moverte continuamente. Este Doom, ¿vale? Que te obliga tanto a estar a melee, que te obliga tanto a pelear cuerpo a cuerpo, porque si no, no recuperas vida, porque si no recuperas armadura, si no, no tienes munición. Este Doom, a mí que te obligue de alguna forma a estar continuamente moviéndote en el mapa, a saltar, tal, no sé qué, yo eso no lo veo para nada mal. Lo que sí veo mal, ¿vale? Que es de esto, es que... Hay momentos en que, hostia, la plataforma no es opcional, tío. O sea, es una mecánica que en algunos momentos te atasca. Y tú saca, no querrías que en un Doom te atascara. Sí, es el punto. Te saca de la inmersión del juego. Sí. Dices, no me lo esperaba. No es como un Uncharted. Tú, cuando juegas un Uncharted, tú sabes perfectamente que en el Uncharted vas a tener... la mitad de combate y la mitad de plataformas. Tú eso lo sabes perfectamente. Vas a lanzarte y te dices, ahora, o en Tomb Raider en su momento, ahora me toca combatir, bien. Ahora me toca pelear, bien. En Doom no te esperas que haya un momento... Yo creo, y igual es, no lo sé, pero el primero no tenía estas fases tan descaradas de pausa entre combates. Seguramente tenía fases porque, ya te digo, el nivel de adrenalina es muy superior. O sea, yo estoy sentado así, ¿no? Yo estoy sentado así, ¿no? Yo estaría a lo mejor sentado jugando en esta postura con la cabeza apoyada en la silla, ¿vale? Y en el momento en el que entras en Doom, es impensable estar así. O sea, automáticamente te tiras para adelante, ¿sabes? Y estás jugando aquí porque... Tú lo notas que el juego te tensa, no es un juego de relax. Lo que preguntan en el chat, Manowaro pregunta en el chat, pero entonces, ¿cuál es la pega? ¿Qué ha evolucionado? Aquí hay un debate interesante, que lo hemos hecho muchas veces con la saga Gears, por ejemplo, que es que ¿Cómo evolucionas un juego como el Doom de 2016 a nivel de tiroteos, digo, ¿sabes? Pero no es una pega, no es ni para nada, no es una pega, ¿vale? O sea, yo no lo pongo como una pega, de hecho... Hay mucha gente que estas fases las agradece, vamos, como si estuvieran... A mí no me pareció una pega, tío, yo... No sé, yo lo vi... O sea, simplemente el único problema... vamos a ver, cuando el juego dispara es fantástico. ¿Vale? Esto que quede muy claro. O sea, es brutal. No tiene rival. No. No tiene rival. No. No, tal vez el único rival que tiene es el Doom de 2016. No, sí. No, sí. O sea, se siente muy bien. Esta gente sabe hacer juegos de disparos. Y todos los juegos de disparos que han hecho, todos, desde incluso Rage 2 hasta Wolfenstein 2, son juegos de disparos, son súper sólidos, saben hacer juegos de disparos. Uh-huh. Saben. El problema es cómo gestionas todo lo demás, ¿no? Y en esta gestión, digamos que las otras partes que no son los disparos, vamos a decirlo así, las otras partes que no son los disparos no están al mismo nivel que las fases de disparos. Uh-huh. Entonces, tú pones las fases de disparos aquí arriba y las fases de no son de disparos aquí arriba. Uh-huh. Pero el diseño de los niveles, la posibilidad de personalizar el personaje, la forma de jugar como tú quieras, la capacidad de rejugarlo... Es un juego muy completo, es un título muy completo, vamos, yo no, Saba lo sabe, yo no suelo dar sobresaliente a muchos juegos y a mí me parece un juego sobresaliente. Sí, sí. Bueno, no suelo dar sobresaliente a muchos juegos porque tampoco me dan juegos de sobresaliente. Pues, bueno, eso tampoco es así. De hecho, aquí diríamos que es exactamente así. Lo que planteabas, yo creo, Salva, que lo que planteabas tú, ese debate de si tienes que ser más o menos continuista, al final te demuestra que ambas... Ojo, Albert. He roto algo. No se os escucha ahora. Un momento. Vale, Albert, hablad. ¿Podéis hablar? Puedo ocultarlo. Creo que ahora sí. ¿Dejarlo esto así? ¿Lo podemos dejar así? Creo que eso se escucha ya otra vez, ¿eh? ¿Sí? Confírmalo, ya. Antes de quitarlos, Mote, antes de quitarlo. Chat, ¿se escucha ahora bien? Sí, ahora. Vale, por fin. Sí. Jaja, se jodió el invento. Si vuelve a decir chat, me voy a FK, o sea, me voy... ¡Gente! Si lo vuelve a decir, te juro que me voy a FK. Te decía, Salva, que yo creo que lo que dice Mote y lo que decía te demuestra que en ese debate que tú planteabas de hay que ser más o menos continuista, las dos posturas son igualmente legítimas. Uh-huh. Es decir, yo, por ejemplo, quizá te hubiera abrazado más, te hubiera comprado más una secuela tremendamente continuista de 2016. Y otra persona hubiera dicho, coño, pero esto es una expansión. En cambio, entiendo que hay un producto que pretende aportar algo nuevo, que es este Doom Eternal, que nadie en su sano juicio puede decir que es un juego idéntico a 2016. Cada uno son parecidos, pero cada uno plantea lo mismo de una forma distinta. La he vuelto a liar, Albert, perdona. Un momento. Está todo cogido por alfileres. Ahora no podéis hablar, ¿vale? Está todo cogido por alfileres y por lo tanto. Ahora hay lag. Wait a minute. Mira, mira, se ve el menú. A ver, habla Albert. Habla Albert, por favor. No se escucha. No te escucho. Espera un momento. Vale. Nada todo bien. Yo creo que ahora se os escucha. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Segurísimo. Vale, hagamos una cosa, Salva. Hagamos una cosa. No, Alba. Salva, haz así. Vale. Quieto así hasta el final del programa. No te muevas. No hagas nada. No toques nada. No cambies de posición. No pongas un vídeo. No hagas nada. Quieto así. Sigamos, Mote. ¿Puedo explicar qué ha pasado? No, sí, claro, sí, no, porque lo podía romper. Tenemos el audio conectado a través de los AirPods, ¿vale? Pero como son los de primera generación y no los nuevos de 280 euros, se les va acabando la batería. Y he intentado hacer una sustitución para que nadie notara nada. Sí, y naturalmente se ha ido todo la mierda, ¿vale? Entonces he dicho, bueno, voy a conectar otros Bluetooth, pero he desconectado el Bluetooth donde iba esto. Por eso se ha petado la segunda vez. Pido disculpas. Cuando esto me diga blu, vamos a cerrar, ¿vale? Que ya llevamos una hora. Ahora vamos a cerrar, joder. ¿Tienes algo mejor que hacer? Es que... No, la verdad es que no. A ver, ¿qué decíamos, Mote? Eso, yo no lo vuelvo a repetir el mensaje. Que está muy bien que sea distinto, que a quien le guste bien y a quien no se pierde una joya. Yo creo que sí. Yo creo que tiene cosas para gustar. A los fans, tiene cosas para gustar incluso a gente. Ahora bien, si buscáis un shooter ligero, pues no es un shooter ligero, es un shooter exigente. Entonces, pues bueno, pues que sepáis a dónde vais. No pasa nada, pero que lo sepáis. Hostia, hacía esto que dices y con esto finalizo, ¿eh, Mote? Yo hacía tiempo que en un juego triple A, voy a quitar los indies, Yo hacía tiempo que en un juego triple A no moría tanto, o mejor dicho, no me mataban tanto. Y yo creo que esto es bueno. Yo creo que es bueno que un juego triple A, que hoy en día yo creo que todos estamos acostumbrados a que, pues eso, Assassin's Creed, yo qué sé, todo, es que al final en ese pack entra todo, cueste que te maten. O sea, el concepto frustración cada vez se va descartando más de lo que vienen a ser los parámetros que plantea un juego. Y Doom es un juego al que no le tiembla la mano en matarte. Es decir, lo has hecho mal, te mato. Lo has vuelto a hacer mal, te vuelvo a matar. ¿Quieres cuando aprender de una te mato? Cuando hice el directo, a mí no me mataron, no recuerdo que me mataran hasta la última zona del final, que ahí me mataron 4 o 5 veces y es lo típico, que estás sudando porque dices, no, voy a acabar el streaming, tal, no sé qué. Y era eso, hasta que no aprendes cómo entrar y cómo tal, pues te jodes, sí, sí. ¿No? Sí, está guay. Muy bien. ¿Qué os ha parecido lo del mini direct de ayer? Ni lo he visto. No, Panzer Dragon Horta Remake ya disponible, por ejemplo. O Albert, un auténtico juegazo 88 en Magazine 64 de sí, Star Wars. ¿Qué era eso? Las carreras de vaina, ¿no? Sí, Star Wars episodio de los Racers. Bueno, dejemos a un lado Doom, Half-Life, Resident Evil 3 y Final Fantasy 7 para hablar de Star Wars Episodio 1 Racer. Y el Jedi Outcast. Al final estamos aquí para hablar de novedades. Y el Jedi Outcast también ha salido. Ha sido fue un direct increíble. La verdad es que podría haber pasado como conferencia de E3. Pero son novedades, es verdad. O sea, fuera coñas y dejando a un lado el meme de que novedades hay, a mí de todo lo que dijeron, queda bien decir que me apetece jugar a Bioshock Infinite en Switch, que no lo voy a hacer, pero de lo que dijo, hostia, pues es curioso jugar a Bioshock Infinite en... ¿Sabes qué es una de mis grandes cuentas pendientes? Lo tengo en todos sitios, en todos sitios. Lo sé desde hace tiempo y es algo que no te perdono, o sea, me parece... ¿Por qué no has jugado a Bioshock Infinite? Bueno, yo te lo explico. Yo te lo explico. Primero lo tenía en 360 y dije, va, lo voy a jugar ahí y tal, y no lo jugué. Pero luego lo compré en una oferta de Steam cuando me puse pues una buena gráfica y tal, y dije, aquí se va a disfrutar esto guay. Y llegó el día que me compré el Steam Controller. ¿Sabéis qué es el Steam Controller o no? Sí, bueno, solo lo sabes tú. Vale, pues me compré eso y me empeciné, ¿se dice empecinar? Sí, me empeciné en jugar a BioShock Infinite con el Steam Controller. Y abandoné el Steam Controller, lo vendí en Wallapop, un atraco de los que flipas, y y el BioShock pues se quedó ahí. Sí. A mí, no sé, no es para entrar a hablar de eso, pero a mí BioShock Infinite, te lo he dicho estos últimos años, me parece top 10 ever. O sea, me parece increíble, increíble, increíble, increíble. Mira que me gustó el 1, el 2 me parece de relleno, pero el 3 en concreto a mí me parece un maldito juegazo. Tienes que jugarlo, te lo digo en Sí, serio. no, Sé que no, lo vas a... es que siempre Es que la raya que lo sale. vayas a jugar en Switch, No, no, pero no, bueno. no, en Switch no, no estoy tan loco con esos sticks que quiero que me duren. Ah, es el típico juego, es el típico juego que cuando lo hablamos piensas un poco pues en cómo se ve y tal y dices, hostia, me pondría esta noche. No, no, en serio, tengo que hacerlo. Ahora que tengo un poco más de tiempo libre, que no salgo de casa, a lo mejor me animo. Tienes muchas cosas que hacer, ¿no? Con tu tiempo libre, por muchos juegos a los que jugar que tienes pendientes, por no sé, Uy, uy, ¿no? uy. Uy, uy, uy. No sé. ¿A dónde ¿Quieres? vas, Mote? ¿A dónde quieres Pero, llegar? Mote, es que es durísimo. Son 30 horas, ¿eh? ¿El Bueno, qué son yo. 30 horas? Resident Evil 6. ¿Cómo vamos a 30 horas? ¿Son 30 horas eso? No son 30 horas, Yo creo Cristo. que sí. ¿Qué ¿Cómo va? vamos a 30 horas? Pues lo parecen. Es lo que va diciendo cada vez que la excusa que tiene por dejar pagado Resident Evil 6, cosa que empecé a jugar porque él me lo pidió, Sí, eso es ¿sabes? verdad. Y me dejó colgado. Pero bueno, no pasa nada No, porque no. no colgado, no, está ahí pendiente, no estamos. Está pendiente. ¿Quieres que te diga desde cuándo está pendiente? Porque estamos a 27 de marzo. ¿Quieres que te diga desde cuándo está pendiente? No lo quieres saber. O si quieres, me das 1 euro por cada día que hace que está pendiente. No, no, yo, no Ah, porque tú sabes que porque me yo. compro las. Porque me compro las Oculus ahora mismo, ¿eh? O Y sea. las Index. O sea, ojo, ¿eh? Lo vamos a jugar, Mote, antes de que acabe el año. Lo vamos a terminar. Antes de que acabe el año, estamos 27 de marzo, ¿eh? O sea, se está. Que es, por cierto, ya me lo dijo el año pasado. Ah, Esto. oye, que se puede hablar de una cosa que no hemos podido hablar todo este tiempo porque obviamente ninguno de nosotros la había visto, pero ahora ya sí. A ver, ¿qué? Mandalorian. ¿La habéis visto o Ah, no? hombre, yo sí. Bueno, el primer capítulo, que es lo que tienes disponible en Disney Plus. Ah, solo he visto el primero. Solo hay Ah, vale, dos, ¿has solo visto? hay dos. Ah, vale. Entonces solo he visto el primero. El primero me ha gustado muchísimo, Mote. No, Y te digo una cosa, es Mote. una Te digo especie una cosa. de Far West sci-fi. ¿Qué has dicho? Déjalo, déjalo, da Déjalo. igual. ¿Qué has dicho? Far West TV. Es ¿Tú te que... acuerdas? ¿Tú te acuerdas de la serie de Nathan Fillion? ¿Por qué os reís? Far West TV. Bueno, dime, Mote, dime. Far West Wifi es lo que es lo que. ¿No? Oye, oye, ¿por qué no jugáis Animal Crossing? ¿Tú te acuerdas, Albert, de la serie Firefly? Sí, correcto. Firefly, que es la serie Joss Whedon que se canceló. Película, bueno, en fin. Pues tiene un poco esa estética, un poco esa estética, y da ese toque Star Wars. Yo creo que es de lo mejor que se ha hecho de Star Wars, aunque tiene. O por lo menos tiene algunos de los mejores momentos que se han visto últimamente dentro de la marca Star Wars para mí. Está muy bien hecha, está bien hecha. Yo, a raíz de este primer capítulo que he visto, me da, De por los cómo dos. veo cómo ha ido, de los dos capítulos que he visto, me da por cómo ha ido yendo estos dos capítulos, que la serie va a acabar de forma brutal. Creo que la serie acaba de forma brutal y estoy muy contento de pensar que la serie acaba de forma brutal, porque no la he podido ver aún. Pero hay series que empiezan Oye, muy estoy... bien y ya sabes qué pasa. No, esta va a acabar muy bien, Salva. Sí. Esta va a acabar muy bien, Salva. Muy bien. Oye, ¿cuánto llevamos con esto, va? Ya está. Vamos Llevamos a. 1 hora y 10 minutos. Vamos a despedirnos. ¿Creéis que a la gente le ha gustado lo suficiente como para que hagamos esto no cada 15 días, pero sino... Está, ¿no? ¿Para que hagamos cuándo? No cada 15 días, pero algo un poco más ligerito, ¿no? Bueno, pues por mí sí, hombre. Si ya... Contigo los mandos a... ¿Habéis visto que ha funcionado todo perfecto? Perfecto. ¿Pero ya queréis cerrarlo esto? Sí, sí. ¿Sí? Es la hora. Creo que es lo importante. Mira, aquí la gente dice mañana otro, cada día... Claro, hombre, pero si la gente... ¿Qué coño la gente? Nosotros mismos, si llevas dando el peñazo con que hagamos esto, si estamos aburridísimos todos, ¿sabes? Vamos a hacer esto un poco más habitual o más largo. Venga, no, pero sí que... O sea, más largo no, porque las cosas cuando son muy largas acaban aburriendo, ¿vale? Yo creo que lo que tenemos que hacer es poder ofrecer esto una por semana o dos por semana, algo así, pindolitas, please, please, plus, ¿sabes? Pindolitas. Lo digo aquí al micro. Pindolitas. Vale, no vamos, pindolitas. Vamos a acabar con una pregunta que hace Sico, que me gusta, ¿vale? ¿Tenéis grandes sagas de videojuegos pendientes de jugar? ¿Grandes sagas? No, si eran sagas y no las he jugado ya, es que no me interesaban. ¿Sagas? Es decir, sí, me gustaría empezar por el primer Assassin's Creed. Pero hay alguna saga que no hayáis tocado. Yo qué sé, yo, por ejemplo... Sí, pues mira... Shenmue yo no la he tocado. ¿No? No, pero tú me dijiste que era un juego que transformó, pero que ahora no lo toque. Ojo. Escucha. Un metro y medio de distancia. Mira. Sí. Sé perfectamente lo que va a sacar. Sí, ya lo sé. Mira lo que va a hacer. Sí. No lo ha jugado, míralo. Va a sacar la... Mira. Al Twitter. Increíble, ¿eh? Bueno, en fin, que yo creo... Sí que hay sagas que no he jugado, algunas entregas que sí que me gustaría haber jugado en su momento. Por ejemplo, Suikoden o, por ejemplo, incluso... creo que me faltan Star Ocean que me hubiese gustado jugarlas enteras. Mira esto, Mote. Ahora mira, ya no. Mira. Hostia, el Suikoden a mí también es una cosa que me habría gustado, pero qué pereza ahora, ¿eh? Ojo, sí, ahora da un poco de. Ahora da un poco de. Galaxy. Me da palo. Sí, sí. ¿Tú qué crees que Mote está pensando viendo cómo vamos sacando cosas? Me da un poco de vergüenza ajena, es la verdad, pero... saca más cosas, Salva, saca más cosas. Bueno, mira, mirad lo que saco yo. Voy a sacar una cosa que tengo aquí en mi escritorio que puede gustar. Este es el hostia. ¡Hombre! Oye, El que va por control remoto, ese es. Esto lo estoy vendiendo. Lo estoy vendiendo en Wallapop, ¿vale? Porque... No saques eso al lado de nuestro R2. Sí, pero esto lo estoy vendiendo. Es una edición limitada de First Four Figures, ¿vale? Y está muy guapo, o sea que si alguien lo quiere, ya sabes. Direct message, ¿vale? Bueno, va, tú. Si queréis más taberna, si queréis taberna más frecuentemente, o por lo menos ya que estamos aquí, pues os amenizamos la tarde un ratín y no una vez cada 15 días, os dais un toque, dejáis. Sí, dejad un mensaje aquí, ¿vale? Chat. Y os prometemos que intentaremos convencer a Albert para hacer esto un miércoles, por ejemplo, ¿vale? No prometemos nada, pero... Albert, vaya pelazo lo llevas, ¿eh? Claro, es que siempre sale con la gorra en casa porque dice que donde vivo yo hay mucha humedad y se le encrespa el pelo. Por eso claro, no puedo hacer esto. Lo entiendo. Las risas... Yo tampoco. Chicos... oye, que te digo una cosa. Ha salido bastante... No, vamos a poner un poco sentimentales. Me alegro de veros. No solo a vosotros dos, sino a la gente. Joder, tío. Mira que yo soy ermitaño y a mí para esto está siendo un jueves, lo de quedarme encerrado. Pero lo de ya ni quedar para hacer la taberna, eso ya me descolocaba un poco. En plan, hostia, el viernes era el día de taberna. O sea, me gusta el vídeo aquel que... hablando por Skype. ¿Qué? ¿Aquí? Pues ya ves, jugando al Call of Duty desde el... Y dice, ¿eh? ¿Qué cuarentena? Te digo, a mí afectarme no mucho, pero sí que es cierto que hay algunos pocos contactos que están siendo más difíciles y me alegra tanto con vosotros dos como con la gente, ¿eh? Tanto como la gente que nos ve cada semana y que leeremos sus comentarios con muchas ganas a partir de ya. Totalmente, pues se despide Motenai, se despide Albert y se despide el Joker. Mira, mira, el cambio de Jokic instantáneo. Vale. Y ahora, nada, si os ha gustado esto, recordad quién está a los mandos detrás técnicamente, ¿vale? Y poco más. Hablamos. Se te ha ido el audio cuando ibas cuando ibas a esto, se te ha cortado el audio. ¿Qué decías? Decía que quién está a los mandos de lo técnico, de las transiciones, los gameplays, el audio, no te tal. No te preocupes, que ha quedado claro quién está al mando. Vale, a ver si intentamos hacer alguna cosilla más la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Venga, un abrazo. Chao, chao. Cuidaros todos. Gracias. Hasta luego.